No digo. Pero no es pensar que están aquí, no sé. Allá están. Ahí, aquí en la noche. ¿Se ha tirado de edad? Yo tampoco. Pero ustedes se van a pasar. No, nomás le quería dar las gracias. Una cosa que pasó. ¿Ya está dentro? Sí. Está muy bien. Bueno, voy a pasar, ¿no? Ahí nomás. Aquí lo voy a dejar, ¿no? Voy a cargar. Disculpa, ¿tú no estabas aquí en la noche, ¿no? ¿O sí? No sé quién estaba aquí en la marcha. Estaba... ¡David! ¡Nos gustan! Disculpa, no, nomás te buscaba. Oye, ¿sí te acuerdas de lo de antier en la noche, verdad? De que vine a pedirte llamar a la policía y luego llegó la policía, no sé si llamaste o sí, sí, no. Antes por eso llegó, ¿verdad? Sí, sí, tú llegaste que luego llegó, ¿verdad? Sí, como los 3, 4, 5 minutos. Uh-huh. Tuve la suerte de que llamaras tú porque si no, no viene. O sea, a lo mejor le dijiste de la farmacia a Guadalajara. Sí, y dije, ah, también por quieren asaltar a lo mejor. Uh-huh. Por eso. Aunque, bueno, voy a poner la denuncia de eso en derechos humanos porque. Pero yo hice que los policías no hicieron nada. O sea, nomás me dijeron a mí que me fuera. Si yo le digo, ¿para dónde me voy? O sea, yo supone que llamé a la policía, o sea, que tenía que llamar a la policía para que me protegieran. Pero llegan ellos y me dicen que me vaya, pues los ladrones se van detrás de mí. Obviamente. Eso está mal. Pues yo pensé que mínimo lo iban a despertar, lo iban a llevar a otro lado, lo iban a llevar a donde vive. Sí, es una opción. Otra opción es que me hubieran dicho que si queríamos ir a la fiscalía para poner la denuncia. Eso es lo normal. O sea, porque ellos viven por aquí, de hecho se meten ahí en internet, a este internet que está aquí a un lado. ¿Ah, sí? ¿Y muchas veces eso? Sí, ahí se la pasan, ahí viven. Ah. Yo no los había visto antes. La verdad es que no voy a ese internet. Ah, bueno. Entonces, luego, muchas gracias, ¿sí? Gracias.